ricos y hay pobres. No es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Estamos aquí en nuestro programa Trabajadores de nuevo, una audición nuevamente con ustedes, con mucho placer. ¿Quiénes estamos acá? A ver. Bueno, primero las damas. Las damas. Buenas tardes, soy Pilar. Ampliamente conocida en el ambiente. Es el pilar de la radio. Es el pilar de la radio, no solo del programa. No solo del programa. Bueno, buenas tardes, María del Carmen. Muy bien, ¿quién más? Cacho. Cacho, el bendito. El bendito entre todas las mujeres. Pero no solo entre todas las mujeres, porque tenemos aquí la pecera. Es verdad. Estoy hablando de este lado. De este lado. Así que soy yo. Te autodenominaste, pero la base no está de acuerdo acá. El problema es la base, como siempre. Este lugar es Amazonas. Empezamos con muchos problemas hoy, ¿eh? Con muchos Parece problemas. Parece que sí, no terminamos de presentar a todos nuestros compañeros. Y ya estamos en discusión. Está Barbie ahí del otro lado también, operando con su... Con su cosita nueva, su regalito nuevo, que está muy chocha con su notebook. Ah. ¿Es una notebook eso? Es una notebook. Con una notebook nueva. Bueno, ahí está con su chiche jugando. Él vino tempranito, por eso. Bien, bien. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy entonces? ¿Y el otro varón? ¿Y Pero Rama? Ya lo habíamos dicho a Rama, ¿sí? No, no. ¿Cómo no? Rama está siempre. Está siempre Rama ahí. Del otro lado del estudio. En la operación. Bueno, y ahora vamos a ver qué temas vamos a desarrollar hoy. Bueno, yo por mi parte voy a hablar un poquito del conflicto de Brasil que tuvimos con los dirigentes el sábado. Cómo se relaciona con el Mundial. Ajá. Después un poquito del conflicto de Calza, que estuvo un compañero mío de la comisión hoy en una asamblea que hubo muy importante. Y después un tema laboral, que es los certificados médicos, que es un problema que tuvimos esta semana. Y bueno, un poquito de eso. Un poquito en la fábrica, sí. Muy bien. Y Pilar, ¿vos qué vas a...? ¿Qué tenemos para hoy? Un salpicado. Un salpicado, como siempre, de algunos conflictos que tomamos a veces caprichosamente, por algún criterio así muy, muy personal, haciendo, subrayando WOM y SMATA. Muy bien. Porque son los que además... ¿Es deprimente o los que te gustan a vos? Es muy preocupante. Muy preocupante. Y además para estar a tono con... El invitado que vamos a tener hoy, ¿no, María? Sí, un compañero que, bueno, trabajó en Mercedes-Benz en los años 70 y formó parte de la comisión interna. Y, bueno, nos va Eduardo Fachal y nos va a venir a visitar. Y, aparte, vamos a charlar también con, digamos, es un poquitito... recordando un poco el Día del Periodista a Rodolfo Walsh. Bueno, muy bien. Y si tenemos tiempo, que no creo. Difícil. Bueno, yo tenía unas pequeñas cositas de las fábricas también, pero de otra época, durante el nazismo, que encontré por ahí. Pero bueno, vemos. En un ratito empezamos así con los es, temas. Pero antes vamos a recordar que estamos en Radio Semilla, programa Trabajadores desde Radio Semilla, desde el cuarto piso de IMPA. Del cuarto piso dice la cara de Cacho, que ha venido escalera arriba. Exactamente. Que se está reponiendo. He visto la antena, también he pasado el otro día por la vereda de frente, he visto la antena. Imponente. Imponente la antena. Imponente, muy bien. Muy bien. Y así va a ser mejor todavía. Esperemos tener una buena llegada. Así es. Y lo que muchas veces se nos olvida, pero esta vez lo recordamos, todos aquellos que quieran comunicarse con el programa Trabajadores, se meten en el Facebook, que es fácil, programa.trabajadores. Acá el camarada Cacho también tiene un Facebook. Sí, tenemos ahí. Y además le pueden hacer consultas a Cacho. ¿Dónde está el Facebook? ¿Cómo es el Facebook? Nuestro es La Transparente en Felford. Ahí está. Así es. Si se meten en Facebook, La Transparente en Felford. Sí, solicitan la amistad, se las concedemos, obviamente, porque para eso estamos. Claro. Y se informa ahí de todo lo... ponemos también conflictos de otras fábricas, comentarios de otros lados. Ah, o sea no que solo hay nuestro. Hay noticias sindicales y también pueden encontrar el asesoramiento que necesiten los trabajadores en ese lugar. Preguntan y... Obviamente. Cacho sí, contesta. Se les va a responder. Y además, para conocer un cachito más de la radio, de la cual estamos transmitiendo, ustedes se meten en la página, que es muy fácil, www.radiosemilla, como nos llamamos, .com.ar. Y allí van a tener los programas que están saliendo, distintos botoncitos que los llevarán a, inclusive audios de programas anteriores, si quieren bajarlo. Es decir, compartimos todo. Todos los audios de Radio Semilla se pueden compartir, para eso están puestos allí. Lo único que no pueden hacer es eliminarlos, así que se la tienen que aguantar. No está prohibido eliminarlos. Prohibido eliminarlos. Y está prohibido no difundirlos, ni copiarlos, ni hablar de ellos. Eso está prohibido. Cumpliendo con la suerte. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estamos, amigos, aquí en Trabajadores y le damos la palabra a Cacho. Está un poco disperso, me parece. No, no, estaba ordenando mis papeles, que no son muchos, pero lo que pasa es que yo soy un desordenado por eso. No, quería empezar comentando el tema de Brasil, lo que está pasando en Brasil, que muchos tal vez, por los medios sale, ¿no? Pero no sale de la magnitud que es lo que está pasando. El sábado tuvimos, ¿se acuerdan que comenté que había un locro? Sí. En el local del partido. Vino casi 70 personas, estuvo muy lindo. Y entre ellos estaban en la cabecera 6 dirigentes brasileros. Y bueno, ¿De qué gremios? De la construcción. De la construcción. Sí. Y había un compañero nuestro, traductor, porque obviamente por momentos se lo entendía, pero en general estábamos medio perdidos. Y bueno, comentaban el tema de la crisis que está viviendo Brasil, una crisis económica que es muy parecida a la Argentina y que se la están haciendo pagar obviamente al trabajador, ¿no? Y la rebeldía que hay del pueblo contra el mundial. Sí. Porque vienen, o sea, hay recesión, despido, lo mismo que está pasando acá, pero en mayor medida. Y el gobierno hace años que está construyendo estadios y está gastando fortunas, ha gastado fortunas en el mundial. Entonces no entiende el pueblo cómo ellos están pasando las situaciones que están pasando y el gobierno. Esas inversiones van para. Inversiones fastuosas. Para y bueno, nos comentaba que había habido, como se vio acá, ¿no? Paros en el subte. Sí. Pero anoche arreglaron, anoche a último momento arreglaron. Sí, están tratando de arreglar todo porque ya el jueves empieza el mundial. Es inminente el mundial. Es inminente el mundial. El otro día nos comentaba uno de los dirigentes que habían parado todos los micros, donde estaban, los pararon, le desinflaron las ruedas y tiraron las llaves de arranque de los micros, o sea que quedó la ciudad varada. Ahí cuando hacen un paro es en serio, es, no, paran claro. todos. ¿En qué ciudad? ¿En San Pablo? No, puede ser, no recuerdo bien. Uh-huh. Lo del subte sí es en San Pablo con 15 millones de transportados claro. diarios. 15 millones de transportados. Sí, las dimensiones de la poblacionales sí. en Brasil son. O sea, nada que ver con la cantidad de gente que acá, así que imagínense un paro total allá, es un caos. Y es la primera vez que, como comentaba el dirigente, que el gobierno no puede tapar con un mundial la crisis, porque siempre en Brasil llega el mundial y se olvidan de todo. Es verdad, como es acá, como un poco al revés, ¿no? Como acá. Sí, acá, pero más todavía, porque hacen carnaval, es un, claro. se aíslan de y todo. Y además porque Brasil siempre ha salido muy bien en general, ¿no? En los mundiales. Sí, es sí, un, y aparte es un pueblo futbolero, el claro. único deporte prácticamente que se practica es el fútbol. Pero esta vez no. Esta vez se espera situaciones bastante conflictivas para el comienzo. Amenazaban incluso con boicotear los partidos. Es un clima muy tenso, muy complejo, mucha bronca en Brasil, mucha bronca que no se ve realmente la magnitud de esa bronca acá en los medios. Simplemente, y el problema es que en Brasil termina todo, viste, hay un grado de violencia que después no sabes cómo claro, terminan. Es una de las cosas que comentaba uno de los compañeros. Dice que no tienen temor en que puede terminar todo esto. Claro. Porque no es una bronca muy ¿cómo se llama? Que está muy a la vista, ¿no? En claro. paros, en todo. Así, además que yo calculo que eso se pronunció muy fuertemente el año pasado en las famosas jornadas de junio, donde salieron pero masivamente en las principales ciudades y en Río y en San Pablo, de forma muy numerosa, ¿se acuerdan? Los estudiantes, pero habían sido muy masivas. Sí, masivas. Sí. Eran sectores medios en general que no habían salido en otras oportunidades. Sí, medio bajo, porque lo que, digamos, despertó fue un aumento en los colectivos. Sí. ¿No? Que claro. la clase media, seguramente esas grandes ciudades brasileñas, va en coche. Estos eran los un poco más abajo, y por la masividad que se veía y por las características que tenía, da la impresión de que eran más sectores populares el año pasado. Claro, y esa es la bronca que hay en el pueblo, que le hacen pagar, le aumentan las cosas y por otro lado gastan en construcción de estadios. Sí, aparte, esa es la contraposición que hay, que da mucha bronca. Sí. Aparte, faltan trabajo y los estadios, el trabajo se lo dieron a trabajadores de empresas extranjeras, no a trabajadores brasileños. Entonces, ese es otro problema. Uh-huh. Que también, no es que, bueno, hacen el estadio, pero se generan fuentes de trabajo. No generaron nada porque vinieron de afuera a trabajar. Ahora, hicieron un estadio monumental en Brasilia. En Brasilia, que después, ¿qué van a hacer con ese estadio? Que en la capital, claro. que es artificial. Que es muy administrativa. Exacto, y que ya tenían algún estadio que no al pedo, como se dice. En vano, claro. Bueno, Las muertes que hubo. Sí. Las muertes que hubo también en la construcción de los estadios. Sí, también. Esperemos que, bueno. Eso es lo que se comentaba. Obviamente no fue solo el tema que se trató en el locro, ¿no? Pero se trató también la crisis que estaba viviendo el país y lo mismo que está casi que está pasando acá, pero como son más. Claro. Y es un pueblo que más reaccionario, se nota más claro. los conflictos. Aparte al precio que tienen las entradas para ver esos partidos, sí. yo pienso que la mayoría de los brasileños no van a poder ir a verlo. Ese es otro problema. Van a tener el mundial ahí, pero lo van a tener que ver por televisión. Claro. Bueno, esperemos que no pase nada. Que sea un saldo positivo de alguna manera estas presiones que están ejerciendo y no que se traduzca en muertes. Y que pasado al mundial se vaya solucionando los temas laborales también, ¿no? También. Todos los conflictos que hay. Como acá tenemos otro también, de calza. Sí, hoy, ¿cómo sigue eso? ¿Tenés noticias? Sí, hoy es de tu gremio. Sí, es de mi gremio. Y es muy largo. Y ya 42 días hoy. Y posiblemente mañana se termine porque de los 20 compañeros que estaban en conflicto, que se había reducido a 20 el conflicto, hoy hubo una asamblea, un compañero ya arregló Ajá, por su cuenta. Va, sí. Sí, arregló con la empresa, pero le dieron 6 veces más de lo que le correspondía. Uh-huh. O sea, casi más de $500,000 por un par de años. Es como que está la empresa está tentando a romper con plata el conflicto. Sí, sí, sí. Hay mucha desmoralización ya porque el sindicato tampoco le fue de gran ayuda, digamos la verdad. No le solventó todos los gastos a los compañeros. ¿Este compañero era delegado? No, de base. De base. No era activista tampoco. Era uno de los principales activistas, sí. Entonces tocaron al principal con una muy buena suma de dinero y el compañero arregló. Una táctica vieja, ¿no? Claro. Cada y hoy hombre una asamblea. Tiene su precio, dicen los empresarios. Exacto. A veces, generalmente. Y bueno, y hoy mi compañero, Franco, estuvo en la asamblea que hubo la tarde, que hace un rato terminó. Y estaban muy divididas las opiniones, porque mañana hay una audiencia y el sindicato está como presionando para el arreglo, para que termine todo. Que quede como que cada persona que arregla es un logro, y no es así, porque la idea de la gente era volver a trabajar. Seguro. No era arreglar. Pasa que el desgaste de 42 días, hay que estar 42 días en una carpa, está bien, se fueron rotando y todo, pero nosotros estuvimos ahí y realmente era bravo estar ahí, había que tener muchas convicciones, mucho carácter para estar parando ahí. Y bueno, mañana hay una audiencia en el ministerio, así que posiblemente se termine el conflicto. Sí, arreglando, los compañeros van a tener que arreglar con la empresa, aparentemente, por lo que se ve, el sindicato está presionando para eso. Y si la plata está y aparece, va a ser muy difícil contra eso. Así que bueno, lamentablemente esperemos a ver qué pasa mañana. Entonces. Mañana que pasa una audiencia en La Plata. Esperemos a ver qué es realmente lo que pasa con ese conflicto, ¿no? Bueno, realmente esperemos que sea lo mejor para los compañeros, pero es una lástima que si no se logra la reincorporación. No, exacto. Sí, yo calculo que estaba pensando mientras vos charlabas que es una pelea muy dura, pocos compañeros, y si no está rodeado de una solidaridad activa, no solidaridad solamente de ir a verlos, etcétera, etcétera, sino otras empresas también en conflicto, otras empresas del gremio también en conflicto. Sí, otro clima, uh-huh. ¿no?, de conflicto. Se está golpeando solo. Se golpea más bien solo, ¿viste? Claro, lo matan por allá en otro extremo, si estuviera norte o qué sé yo. Pero peor está muy aislado el lugar. Exacto, y duró mucho porque estamos en paritaria. Si no fuera paritaria no se entera nadie. Ya le hubiera mandado a la policía ahí y hace un desastre. Que es lo que pasó en Gestam. Un poco. Tuvo un compañero de Gestam el otro día en el Locro también. Estuvo comentando cómo fue lo que pasó y bueno. Es un poquito lo que habíamos dicho, ese grupo que se subió y bueno, al no tener el apoyo de la base, le fue más fácil a la patronal doblegarlo. Si no hubiera sido, hubiera sido un logro, con toda la base apoyando esa movida. Pero, ¿y ahí cómo está la situación? ¿En Calza? No, en Gestam. En Calza, digamos. En Gestam volvieron a trabajar, es lo que habíamos comentado otra vez, y habían mandado a ese grupo de que habían sido despedidos a análisis médicos. Sí. Porque ese día venía Scioli. Algo así. Entonces se la pintaron como que estaba todo bien. Y esa gente no estaba. Obviamente estaba haciendo los estudios. Ahora después no tenemos información. ¿Qué pasó con esa gente? A propósito de Gestam, estimados, en el salpicado tenemos 2 audios de Gestam. Ah, bueno. Recientes. Después de la revocatoria de la... Bueno, entonces los vamos a completar con eso. Lo que se está pidiendo en Calza sí que se paguen los días caídos. Por lo menos que le abonen a los trabajadores los días caídos. Así que, o sea que la cosa está entre reinstalación o, digamos, indemnización, aceptar la indemnización. Exacto. Sí. Más los días caídos. Sí. Esas son las dos posiciones. Digamos. Exacto. Bueno, vamos a ver. ¿Y tenés alguna otra información? Sí, tuvimos un problemita esta semana en el trabajo. Quería comunicarlo a todos para que estén asesorado con respecto a los certificados médicos. ¿Se acuerdan que nosotros venía diciendo yo que cuando un trabajador se ausenta, tiene que tener su certificado médico para cubrirse por si la empresa no le manda el médico, el control médico. Bueno, hasta ahora veníamos diciendo que tiene que tener la fotocopia, entregar el original y quedarse con una fotocopia. Ahora, ¿qué pasó esta semana? Un compañero venía haciendo eso, no le pagaron 4 días, el compañero recurrió a nosotros, fuimos a hablar, la empresa dijo que le había mandado médico y él no estaba, cosa que era poco comprobable porque él estuvo en su domicilio, pero los visitadores también para cubrirse dicen, yo fui y no había nadie. Describen el frente de la casa, obviamente que lo conocen porque van siempre, claro. O sea, no es ninguna garantía eso, y dicen, no estaba. Entonces, una casa particular, ¿no es departamento? Sí, o departamento o casa, si es departamento da la fachada abajo, y si es casa... No, porque sí, pueden dejar de alguna constancia. En realidad tienen que dejar la constancia de que estuvieron. Claro. Acá no había ninguna constancia. Por eso, tienen que ir abajo de la puerta o donde exacto, sea, o exacto. Alguna otra persona en la casa. Buzón. En el buzón, al portero. Claro. Bueno, entonces este compañero hizo lo que correspondía, reclamó por carta documento que se elaboró en los días, ya que tenía los certificados que obraban en poder de la empresa y había llamado por teléfono, como corresponde, como dice la ley, avisar dónde estaba también. Y la empresa le contesta que rechazan su carta por ilegítima e improcedente. Dice, no habiendo justificado ni dejado ser controlado por servicio médico de la empresa, los días solicitados no le corresponden. Rechazamos su petición, dado que la empresa obró conforme a derecho. Entonces, consultado con nuestros abogados, lo que hay que hacer ante esta situación, obviamente esto va a ir a un seclo y a juicio, sí. Porque, o sea, estos días se van a cobrar. Claro. Pero para evitar estas instancias, lo que corresponde es, cuando uno entrega un certificado médico, que la empresa o la agencia le firme el recibido a la fotocopia. Que es una cosa que no estábamos haciendo. Entonces, cuando vos le entregás, vas a claro, personal. Vas a la oficina personal o en el caso. Claro, o en el caso que esté por agencia, cuando lo llevan a la agencia. Se entrega el original y la fotocopia que la firmen, recibido, firma y aclaración. ¿Y ¿De eso quién te lo queda recibe? A vos. Y eso se lo queda al trabajador. El trabajador. Porque quedarse con la fotocopia, si no está firmada... Claro, no es prueba. No es prueba. Es prueba de que tuvo un certificado, pero no de que fue entregado. Claro. Y el tema acá es que se entregue en tiempo y forma, ¿no? Hay 48 horas, también esto es conveniente decirlo, hay 48 horas después que la persona se presenta para que entregue los certificados. La empresa también, pasado ese tiempo, se los puede negar. Y ahí están dentro de la ley. O sea, ni bien uno se reintegra al trabajo, hay que presentarlos. Y si el reposo duró más de 2 días, de hacerlo llegar de alguna manera o por fax o algo, para que esas 48 horas no se vayan cumpliendo. Muy bien. O sea, esos detalles, cuidarlos. Muy bien. Pero cuando uno presenta el certificado, firma. Muy firma bien. De recibido, porque es la única... Con la fecha, ¿no? Tiene que sí, figurar. Sí, sí. La fecha, no. Sí, también podría ser porque puede decir que lo... Pero si lo recibe la empresa es porque está claro. Dentro del término. Claro. Pero claro. No está de más tampoco poner la fecha. Y los certificados mínimo tiene que costar el lugar donde fue atendido, la hora, si es posible, el día, el diagnóstico y que diga se indica reposo. Eso lo habíamos comentado otra vez, pero bueno... Tiene que decir todas esas cosas el certificado. Obviamente, no. Nombre del paciente, obviamente, ¿no? Seguro. Y firma y sello del médico. No hace falta que sea un especialista, porque a veces cuando la empresa está en conflicto con un trabajador y el trabajador le presenta inflamación de oídos, tiene que ser un otorrino. No. No tiene que ser porque médico... un especialista. Porque el primer diagnóstico se lo puede dar un clínico y después lo deriva. Seguro. Entonces, el primer diagnóstico ya va con reposo y se lo puede dar un clínico. Eso, muchas empresas especulan con eso, que el trabajador no lo... Sí, de todo tipo de especulaciones. Sí. Que no te puso, se indica que el médico este no está en la cartilla, que te mandamos visitador y no estabas, y que lo trajiste en vez de 48 horas, 96, que no avisaste en tiempo y forma, ese es otro tema. Nosotros en Felfor, por ejemplo, había una ley de Felfor, que decía que el trabajador tenía que avisar antes de las 11 del mediodía que no se presentaba. No es así. El trabajador tiene que avisar durante la jornada a la cual no puede asistir. Si el trabajador está de 6 a 14, tiene tiempo hasta las 14. Está de 14 a 22, tiene tiempo hasta las 22, y así sucesivamente en los turnos que esté. Ese es otro tema. Son detalles que hay que ir cuidando porque ya cuando la empresa se pone de punta con un trabajador, los exige. Los busca, claro. Los busca. Y... Vale. El trabajador puede caer inocentemente y no cobrar los días. Y no cobrar o creerse que está en infracción. Claro, exacto. Y atrás de los días van los premios, todos los premios que pueda haber, y entonces se hace un número importante de plata. Es una rebaja, un ahorro para la patronal. Y además, pensando desde otro punto de vista, ese trabajo que ese trabajador enfermo no hizo, no es que la empresa no lo obtuvo, porque hay otros, los otros compañeros que estaban trabajando se lo hicieron. Obviamente, sí. No pierdo, sí. O sea, se ahorra. Un trabajador enfermo por ahí es un ahorro para la empresa, porque el trabajo sale. Aparte está contemplado, las faltas están contempladas. Entre un 18 y un 20% las empresas ya tienen un personal de más. Tienen el cálculo, sí, claro. Se calcula eso, las faltas, siempre tienen personal de más. Que no incide en nada en el costo. Claro, está calculado ya para los salarios, para todo. Los sueldos nuestros no inciden en nada en el costo de un producto. Lamentablemente no existimos para los costos de un producto. Es como yo le digo a los compañeros, ¿ustedes se piensan que la empresa está buscando que ustedes pierdan el premio? No, a la empresa le conviene que ustedes vengan, porque ustedes producen por siempre. Claro. No es en el negocio que la empresa paga el premio, es para que vengas. Claro. Porque la plusvalía tuya es 10 veces el premio. Claro. No es negocio que vos te quedes en tu casa cobrando, es que vengas y produzcas. Uh-huh. Porque uno, con una o dos horas de trabajo, ya produjo el sueldo y le sobra. Y la empresa, todo el resto es ganancia. Así es. Así que bueno, ese es el tema de los servicios médicos, tener mucho cuidado con eso. Muy bien, entonces en un ratito seguimos con... Obviamente, si la empresa no reconoce el pago, a seclo. Esto se hace un seclo. Muy bien, ¿qué es muy bien aclarado. Servicio, ¿qué es eso? Claro, servicio de conciliación obligatoria. Esto, si la empresa no accede al pago y sigue rechazando, como puso acá, finalizamos intercambio epistolar. O sea que acá cerró la negociación. Claro, cerró el patrón, pero no lo tiene que cerrar el trabajador. No, el trabajador recurre al abogado, se cita a la empresa a un seclo, servicio de conciliación obligatoria, van las partes, si no se ponen de acuerdo ahí, se va inicia a juicio, el juicio. A juicio. Y el trabajador esto lo termina cobrando, con todas las costas y todas las multas a la empresa. Para la empresa. O sea, obviamente si es un jefe de personal que medianamente le llega agua al tanque, como digamos, va a pagarlo, no va a permitir que por 4 días se haga. Seguro, y en la negociación arregla de alguna manera. Obviamente. Claro. Bueno, entonces en un ratito seguimos con el entrevistado. Ese ciudadano que se cree tan consciente, orgulloso de la democracia del presente, ese que te cuenta que la guerra de Malvinas no fue más que el show de un gobierno se caía, ese que te cuenta que el Mundial 78 era una pantalla para ocultar al monstruo que torturaba a pibes y los tiraba en el mar, para ver las ideas de los que quieren hablar, los que quieren actuar, los que pueden cambiar. Ese ciudadano que se cree tan consciente, en 2014 va a estar pegado a la tele cantando y gritando los goles de la Argentina, mientras se saquea toda América, mientras te candilan con las luces del mundial, las multinacionales van a desembarcar, desalojando pueblos, buscando el mineral, contaminando el agua, derrochando en cantidad, con tanta impunidad. No seas menos que vecino, andate a comprar esa pantalla plana para mirar el mundial, cómprate los botines de Cristiano Ronaldo, la publicidad dice que la clavas en un ángulo, fumate los programas deportivos que analizan las cosas importantes que hay que saber en la vida y nunca dejes de alentar a nuestra selección, son los representantes de nuestra amada nación, será la de Mapuche, será la de los Pom, hermano yo te pido que no andes tan distraído, detrás del espectáculo el mundo está mal herido, no lavan las cabezas para seguir consumiendo el fútbol y la píldora que adormece a los pueblos, alta definición para mirar el mundial, mientras en las favelas se asesina sin parar, y eso también está pasando acá, en la periferia de nuestra ciudad, lo quieren ocultar, este 2014 no mirar el mundial, no creo en las fronteras, las del Estado Nacional. A Messi y a Higuaín, tu país poco le importa. Ellos son millonarios que viven en Europa. Brasil será la casa del circo internacional. Y al pobre lo vigilan con milico y cámaras. La FIFA dará su discurso de paz y aplaudirán las potencias de orden imperial. Y vos qué sabés, y vos qué pensás, yo no digo más. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Matador, matador, oh, yeah, matador. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Seguimos entonces, amigos, aquí con nuestro programa Trabajadores. Y ya llegó nuestro invitado, Eduardo Fachal. Buenas tardes, ¿cómo estás? Es un compañero que fue miembro de la Comisión Interna de Mercedes-Benz en los años duros de los 70, así que vamos a tener mucho que preguntarte. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que nos traes hoy? Por un lado, sería interesante si nos haces una breve referencia a los años donde estuviste como comisión interna y bueno y cómo sigue esto, ¿no? Porque después de tantos años, si seguís de alguna manera vinculado. Sería lindo aclarar que hace menos de una semana nos encontramos con este compañero en una actividad de los trabajadores de Gestamp. Estaban haciendo una conferencia de prensa en el Bauen y fue allí donde Radio Semilla nuevamente se puso en contacto porque este compañero fue fue nuestro primer entrevistado en el programa Trabajadores, hace ya más de 2 años. Es cierto. Entonces me parecía piola hacer ese recuerdo y en qué momento nos volvimos a encontrar con él, es decir, una lucha de otros trabajadores de tu mismo gremio, dura, durísima. Muy dura. Sí, yo leí las declaraciones de Piñanelli y me salió escribir por Facebook porque me hizo acordar mucho las palabras de él a una solicitada que había sacado José Rodríguez, secretario general del gremio de Les Mata, en el año 1975, luego de que nosotros ganáramos el conflicto que hubo en Mercedes-Benz durante 23 días, y él sacó una solicitada en noviembre del 75 diciendo que el cuerpo de delegados y la comisión interna de Mercedes-Benz éramos prohijados de la subversión. Esto en noviembre, en marzo es el golpe de Estado y empiezan a desaparecer los compañeros, 14 son el total, y o sea, al poco tiempo después de la declaración de la solicitada. Entonces, cuando vi que Piñanelli acusaba de zurdos o de al PTS, al PO y demás, yo pensé, bueno, hoy Piñanelli no puede ir a golpear los cuarteles como hizo José Rodríguez en su momento, pero es prácticamente lo mismo. No nos olvidemos que en el año 75, cuando se firmó el convenio colectivo de trabajo de Les Mata, José Rodríguez firmó dentro del convenio la creación de un fondo que estaba compuesto por el 1% del total de la facturación de las empresas automotrices. De todo el país. De todo el país. Y ese fondo estaba destinado a el mantenimiento de la producción a través de la erradicación de los elementos negativos dentro de la fábrica. Aberrante. La verdad que esto, juntando con una solicitada anónima que le habían sacado los compañeros de Gestamp, bueno, me llevó a que escribiera esto en Facebook, que tuvo una cierta repercusión, digamos, y se fue reproduciendo, y eso hizo que algunos compañeros me invitaran a la actividad esta que se hacía por Gestamp, y bueno, yo lo único que hice fue contar o reproducir lo que habíamos vivido, que me parecía que eran circunstancias muy similares a la que estábamos viviendo nosotros en 1975, donde la burocracia sindical bueno, nos atacaba todos los días con esto. Por ahí, si tenemos tiempo, hacemos todo un poco la historia de lo que fue Mercedes-Benz, que es una lucha que empieza en contra de la burocracia en el año 69, al calor de las luchas del Cordobazo. Esa comisión interna es despedida por la empresa y el ESMATA no hace absolutamente nada. En el año 73, con la primavera camporista, la fábrica se ocupa, está ocupada unos días y nace de esa ocupación una nueva comisión interna combativa enfrentada al gremio, que es despedida al poco tiempo. Esa comisión interna se interviene, vienen algunos de los matones que luego le reclamaron a José Rodríguez el 1% del fondo que estábamos hablando, porque el fondo, cuando fue el golpe de Estado, terminó en las cuentas suizas de José Rodríguez, no en las cuentas de Lesmata, y hubo una pelea en el gremio, del cual creo que formó parte Piñanelli. En aquel momento. O sea, Piñanelli ingresa a trabajar en Mercedes-Benz en el año 78 o 77, pero... ¿Qué momento? Claro, él... ¿Pleno gobierno militar? Pleno gobierno militar, y él es empieza a ser delegado justo en el año 81, cuando a mí me cambian de lugar, me envían a otro sector de trabajo, porque en el año 81 hay una elección interna dentro de la fábrica para elegir dos representantes de Mercedes-Benz en la seccional Matanza de Lesmata, el cual yo soy uno de los elegidos por los 4.000 compañeros, y el interventor militar me veta diciendo que yo no podía ocupar ese cargo por los antecedentes. Entonces la fábrica me cambia de lugar, me envía a otro sector, y ahí es donde Piñanelli empieza como delegado, ya en una comisión interna muy dócil. O sea, él sí estaba en condiciones para la empresa, digamos, sería un obrero bueno, digamos. Claro, hay que contar que, digamos, yo venía haciendo el relato y me salté una parte, pero, digamos, luego de esa comisión interna intervenida por la burocracia de Lesmata, en el 75 hay una asamblea que expulsa a los interventores de Lesmata, Aguiar y Armentano, y se forma lo que se llamó la Comisión de los Nueve y el Cuerpo de Delegados, que son los que después ellos acusaron como prohijados de la subversión. Ahí hay 115 despedidos, con una carta de José Rodríguez al ministro de Justicia en ese momento, de Isabel Perón, Corbalán Nanclares, que él en un juicio reconoce como suya la firma, no recuerda cuál era el contenido de la carta, pero en esa carta se pedían más despidos, en combinación con Rucauf, donde ya había... Que era ministro de Trabajo. Que era ministro de Trabajo, donde allá había una lista mayor, pero que se frenó porque el grito, digamos, de que nosotros teníamos en ese momento, la consigna que teníamos en ese momento, era los 4.000 adentro o los 4.000 afuera. Entonces la fábrica no nos deja entrar más a nuestros lugares de trabajo, y durante 23 días estuvimos en la puerta de la fábrica, con gran apoyo de las comunidades de González Catán y de Cañuelas. Hubo un apagón en Cañuelas muy importante de todos los comerciantes y demás, o sea que fue una lucha muy grande que al final le vino en triunfo, y a partir de eso, bueno, el ESMATA no nos atendió más en los sanatorios del ESMATA, ni nosotros teníamos derecho a, por ser de Mercedes-Benz, a usar las cosas de turismo y demás. Los servicios del sindicato. Claro, los servicios del sindicato no los pudimos usar más. Por eso una de las reivindicaciones que cuando se hizo el juicio a la fábrica era que la fábrica construyera un hospital en González Catán, porque bueno, en algún momento cuando estuvimos en conflicto, la aspiración de los trabajadores de Mercedes era tener nuestro propio hospital en ese momento, porque Lesmata no nos atendía. Entonces dijimos, bueno, esto no pudo ser, porque bueno, vino el golpe y todo lo que ya sabemos. Y bueno, y a raíz de eso, cuando se hizo el juicio, nosotros decíamos, bueno, Mercedes Benz, que le devuelva a la comunidad, que repare de alguna manera todo el daño que ocasionó. Y bueno, ¿cómo podía hacer reparar el daño? Que bueno, justamente hiciera un hospital o en González Catán, que fue una sociedad que nos ayudó mucho en los momentos de huelga cuando nosotros estábamos en la calle los 23 días, ¿no? Cuando vos decís estábamos en la calle, se refería al conjunto de los trabajadores, ¿no? Los 4.000. Al conjunto de los trabajadores, porque bueno, la consigna nuestra era o tomaban de nuevo a todos o nos tenían que despedir a los 4.000. El grito, digamos, la consigna que cantábamos nosotros, que cuando ganamos el conflicto, y creo que eso los dirigentes no lo perdonaron nunca, ni los jefes, ni gerentes de Mercedes-Benz, ni la burocracia, fue que nosotros dimos una vuelta olímpica como si hubiéramos ganado el campeonato mundial de fútbol. Y justamente le cantábamos mamadera, mamadera, los 4.000 adentro, los 4.000 afuera. Entonces, claro, indigerible. Eso no lo perdonaron nunca, y por eso uno de los gerentes de Mercedes-Benz, Juan Ronaldo Tasso, que es una de las personas que nosotros acusamos, era una de las personas que una vez que vino el golpe de Estado, acusó a varios compañeros o pasó información a los servicios de inteligencia, ¿no? De los compañeros que están desaparecidos. Sí, sí. O sea, entonces después, digamos, de este triunfo, viene el golpe. Después de este triunfo, termina en fines de octubre, primeros días de noviembre. Del 75. Del 75, y el golpe es, bueno, es en marzo, sí, del 76, renuncian los que éramos de los nueve y el cuerpo delegado. Yo era delegado, no era, formaba parte de los nueve. Y en octubre del 76, ya había empezado a ver algunos desaparecidos, en octubre del 76, volvemos a hacer un paro, en este momento pidiendo un aumento salarial, que es uno de los primeros paros que se hace en la dictadura, sí, junto con los compañeros de Peugeot y en ese momento los compañeros de Luz y Fuerza, pidiendo mayores salarios. Había también mucha inflación en ese momento, entonces bueno, se pidió un aumento de sueldo. Y de ahí nace una comisión, que es la Comisión de los 10, del cual yo formo parte, y muchos de los compañeros que eran de los 9 formaron parte, se logra también un triunfo, un aumento de sueldo, en enero del 77. No obstante, nosotros, cuando tuvimos la última reunión, dijimos que íbamos a hacer una asamblea en fábrica para ver si se aprobaba o no se aprobaba el aumento. Resultó extraño que en la reunión nos dieran todos los puntos en los cuales nosotros pedíamos. Sí, teniendo en cuenta las condiciones en la dictadura. Claro, resultó extraño que nos dieran todos los puntos. Y la noche esa desaparecen dos compañeros de comisión interna, que es Víctor Ventura y Esteban Reimer, que aún permanecen desaparecidos. Y bueno, ya ahí la asamblea obviamente casi no la pudimos realizar porque pasó a ser la prioridad la desaparición de los compañeros. La desaparición de los compañeros, y a partir de ahí continúan más desaparecidos, ¿no? Pero ya habían empezado en el año, esto fue en enero del 77, pero ya había habido desaparecidos durante el año 76, al poco tiempo después del golpe, ¿no? ¿En total cuántos desaparecidos hay entonces? En total son 14, pero fueron 17. Tres recuperaron después la libertad. Estuvieron secuestrados El compañero Héctor Rato fue el que más tiempo estuvo, porque después lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo y lo fueron a buscar dentro de la fábrica. Y ahí hubo, bueno, un conato de que se negaba a que él fuera entregado a la patota, aunque Tassenkraut ahí lo entrega, y pasa la dirección Tassenkraut delante de Héctor Rato, de Diego Núñez, que también permanece desaparecido. Y Héctor está 2 años detenido, lo ponen a la disposición del Poder Ejecutivo, y después está como 3 años más que se tenía que presentar en la comisaría de San Justo. Con libertad vigilada. Con una libertad vigilada.

Nosotros en el año 76 tuvimos un conflicto justamente porque había una inflación y pedíamos aumentos salariales. No había paritarios, no había aumentos salariales. Las burocracias han puesto un techo, digamos, en las discusiones de las paritarias todos estos últimos años. No se pudo aprovechar, no se han mejorado las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo siguen mal, digamos, los trabajadores ganan, a lo mejor ganan poco, sus condiciones de trabajo no son buenas y son exigidos el doble o el triple cuando hay necesidad de trabajo. Y en ese sentido, estas conducciones de gremios como ESMATA actúan prácticamente de socios, ¿no?, de las empresas, ¿no es cierto? O sea, bueno, no atienden, blindan. Todos estos convenios los han firmado ellos, digamos. Toda la precarización laboral y demás las han mantenido ellos. Y a su vez, los estatutos gremiales son tan antidemocráticos que no permiten las renovaciones. Pueden haber por ahí renovaciones de comisiones internas o de cuerpos delegados, pero lo que son las conducciones de los gremios y las listas de los gremios lo siguen manejando las mismas personas de hace muchos años. La gente de ESMATA, que manejaba, o por ahí se peleaba con José Rodríguez por esos fondos de los cuales yo hablaba, o más aún, José Rodríguez se quedó con la plata de los compañeros de Ford que la FITIM, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, que agrupa a todos los mecánicos del mundo, ¿no?, y de la UOM también, habían dado un dinero cuando fue José Rodríguez a Alemania para los familiares y los abogados del Ford que estaban detenidos. Y lo cuenta Troiani, el compañero de Ford, que esa plata nunca le llegó. Y hay un juicio en el cual se discute por cuentas en Suiza de José Rodríguez que justamente estos burócratas del ESMATA le reclamaban porque salieron del ESMATA y entraron en el patrimonio de José Rodríguez. Entonces, ellos están más preocupados por las cuentas de Suiza o por los beneficios que les otorgan las patronales acá que realmente por defender los intereses de los compañeros. Entonces, firman convenios colectivos que son perjudiciales para los trabajadores, no piden por aumentos de sueldo cuando la inflación golpea el bolsillo de todos los trabajadores, y cuando algún trabajador se revela y quiere pedir, digamos, por lo que le corresponde, o lo echan, o lo acusan de esto, del otro, o le mandan la patota. O no lo defienden, claro. O no mandan la patota, o si lo despiden, no lo defienden. Entonces, bueno, es una situación por ahí similar a la que nosotros vivíamos en cuanto a la burocracia. Lo que pasa que me da la impresión que en la década del 70 había una efervescencia mucho mayor de los trabajadores, donde, bueno, podíamos, teníamos la suerte de que la unión que teníamos, podíamos sacarnos ese lastre de sí, de uno encima. De los ejes era justamente la lucha antiburocrática en ese momento. Y hoy llama la atención, digamos, es decir, no llama la atención, pero es muy revelador que un tipo como Piñanelli esté, como vos decías antes, ¿no es cierto?, desde el año 81, en claro, la fábrica, entra en el año 81, o sea, y todavía persiste. Sí, y su hija es delegada también en Mercedes-Benz, digamos, hay una serie de elementos en el cual no sabemos bien cómo han llegado, ¿cómo, no?, quedan, claro, digamos. Bueno, pero esto que vos decías, estos mecanismos, ¿cómo serían para que ellos se perpetúen? Esto a que vos hacías referencia. Mira, si uno mira el estatuto del ESMATA, sí, para ser candidato a secretario general hay que haber formado parte de alguna comisión directiva del ESMATA, con lo cual es imposible, porque yo me acuerdo que cuando en el año 87, 88, se pelea Amin con José Rodríguez, que se deben haber peleado por unos caballos de carrera, no por, digamos, por otra cosa, Amin decide formar una lista opositora a Rodríguez. Entonces nos llama justamente a algunos compañeros nuestros para formar parte de esa lista, para que lo denunciáramos a José Rodríguez. Y le dijo, bueno, muchachos, a ustedes les damos la Secretaría de Derechos Humanos, porque bueno, estaba bueno en ese momento. Tenían algo que ver, digamos. Claro, en ese momento, y ustedes lo acusan a José Rodríguez. Por supuesto, no se llegó a ningún acuerdo con este personaje. Pero, a ver, si alguien quisiera hacer una lista diferente, diferente a la de Amin, a la de José Rodríguez, no se podía hacer. Si hoy quisiera uno hacer una lista a Piñanelli, a mí me resulta muy chicanero que le diga a Pitrola que se presente como candidato. Bueno, primero porque Pitrola no es mecánico. ¿Por qué no deja surgir a los compañeros de abajo de las comisiones internas y de los cuerpos delegados, que ellos lo tapan? Porque cuando hay alguien que es diferente a la lista verde, enseguida los despiden. Entonces, bueno, ¿por qué no? Sí, reformar en primer lugar el estatuto, ¿no? En primer lugar, hacer más democrático el estatuto, que permita que más cualquiera listas, se pueda claro. presentar. El tema es, a ver, yo siempre digo, ¿por qué no se puede, le tienen tanto miedo a la burocracia a dar elecciones libres, democráticas y libres? Porque si ellos estuvieran tan seguros de ganar, claro, hasta legalizaría aún mayor su candidatura. Seguro. Puede ser que algunos gremios lo ganen ellos, yo no digo que no, pero en otros casos los perderían, digamos, y eso es lo que efectivamente no quieren. Perderían la caja, ¿no? Exactamente. No, y bueno, está todo el dinero de las obras sociales y demás que tendríamos que sería parte de otra investigación mucho, mucho más grande. Pero en realidad este es el problema. Ahora, cualquier compañero que empieza a asomar... Miren, nosotros pasábamos la película en la zona de Virrey del Pino y de La Matanza y se acercaban compañeros, pero por favor nos pedían que mantuviéramos su anonimato, porque si ellos se enteraban que se acercaban a nosotros o que nosotros nos reuníamos con ellos, automáticamente los despedían. Claro, o sea, nosotros nunca más pudimos entrar a la fábrica. Nunca, siempre le pedimos a la empresa, aunque sea poner una placa dentro de la fábrica para recordar a nuestros compañeros, para que los compañeros nuevos sepan lo que realmente pasó, su propia historia, esa que yo decía desde el año 69, podíamos decir hasta nuestros días. Sin embargo, nunca nos dejaron actuar, o sea, nunca nos dejaron acercar, no a contarles nada, a contarles sí. algo que es la historia. Claro. No es claro. contar otra cosa. Y bueno, que después el compañero decida de qué lado quiere estar, si del lado de los Piñanelli o del lado de los compañeros que defienden los intereses de los trabajadores. Nada más. Claro, pero es peligroso, ¿no? Es muy para peligroso. Sus tronos. Bueno, pero si estuvieran tan seguros, claro. ¿Por qué son tan antidemocráticos los estatutos? Si ellos claro. lo pudieran ganar. Ahora, es muy alarmante esta solicitada, ¿no? En los términos y el momento y en medio del conflicto, es muy macartista, ¿no? Bueno, es una copia casi a la del año 1975, ¿no? Esto de volver a usar el tema de los zurdos, sí, sí, de la casa de brujas, de... Sí, es muy... digamos, es muy preocupante. Muy preocupante. Y vos, Eduardo, te acordás, que tendrás más memoria, cuando fue esa carta, ¿cuál fue la reacción del resto del movimiento obrero organizado? Me refiero a la solidaridad, hubo indignación en aquella época, para compararlo con esta época, porque a mí me da la impresión de que hoy no hay mucha respuesta... no solamente de acompañamiento, sino que de, aunque sea, digamos, alguna declaración escrita, bien. De parte de los otros grandes sindicatos. Bueno, no, en ese momento, cuando fue a nosotros fue de repudio. Y en ese momento existía lo que se llamaba la Coordinadora del Oeste, que agrupaba a todas las grandes fábricas de la zona oeste. Estaba Martín Amato, Textil Oeste, Borgward, la misma Chrysler. Miren, nosotros cuando se da el conflicto entre José Rodríguez y Lorenzo Miguel, en el 75 también, donde la UOM quiere avasallar al ESMATA y tomar más fábricas que pasaran a pertenecer a la UOM y no al ESMATA, nosotros hicimos una movilización muy grande con los compañeros de San Justo, que supuestamente eran compañeros que estaban con José Rodríguez, pero no, eran las bases. Claro. Y entonces estuvieron con nosotros. Y cuando se hizo el plenario de delegados en la Federación de Box, nosotros movilizamos toda la fábrica, nosotros teníamos micros que llevaban todos los compañeros, todos los trabajadores, de su casa al trabajo. Y entonces, digamos, les exigimos y les obligamos a los micros que nos llevaran a la Federación de Box. Pero fue aquí que cuando llegamos a la General Paz, nos estaba esperando la policía y nunca pudimos entrar a la capital, como si la capital estuviera sitiada. Todo esto en combinación, obviamente, con José Rodríguez. Y los pocos compañeros que habían ido por ahí en autos, que no habían ido en los micros y entraron, los molieron a palos en la puerta de la Federación de Box. Entonces, bueno, hoy uno empieza a ver y repite, escucha que los compañeros que van a repartir volantes en las puertas de la fábrica, vienen las patotas de les mata y les pega, o vienen las patotas de la UOM y les pega, y todo lo demás. Entonces, uno empieza a ver como una película que ya vio, digamos así, ¿no? Entonces, resulta preocupante. Una película siniestra. Siniestra. Hay una declaración de la Liga, que está muy bien, digamos, que de la Liga por los Derechos del Hombre, a la cual se adhieren muchos organismos de derechos humanos, donde plantean justamente que ese lenguaje es un lenguaje que debe ser desterrado y que con la misma muletilla de la infiltración y demás, bueno, en otras épocas después se centró en la justificación de los crímenes y los secuestros. Sí, ¿no? Igual a mí me llama la atención como ser que organismos de derechos humanos no han salido a, digamos, los medios de derechos humanos oficiales no han salido a indignarse por esto. Ese silencio me parece jodido porque... De nosotros decís. ¿Cuáles medios? No, de los organismos de derechos humanos oficialistas no salen a indignarse. Me parece muy jodido eso. Porque significa que hay un espacio donde uno se puede quedar y mirar para otro lado. Sí, yo creo que... Por ejemplo, ya tuvimos un antecedente con lo de Mariano Ferreira, ¿no? Quien en ese momento hubo algunos organismos que apoyaron, sí. Y otros no, guardaron un lamentable silencio. Y no quiero ser repetitivo, pero digamos, esto me hace acordar a lo de Bertolt Brecht, ¿no? Que exacto. Digamos que bueno, después cuando. Claro. Porque este corrimiento a la derecha después empieza a ser muy peligroso, ¿no? Entonces yo digo, bueno, este es infiltrado, y mañana digo, pero este también es infiltrado, y después mañana es este también. Y bueno, y entonces mi abuela decía que cuando uno ve que afeitan la barba del vecino, hay que poner la barba en remojo, ¿no? Entonces sería conveniente que en realidad, como decís vos, que todos los organismos de derechos humanos condenaran este tipo de... Y los gremios y los trabajadores, y que esto realmente tuviera Los gremios están en manos de ellos, tendrían claro, que ser... Claro, los trabajadores. Los trabajadores, ¿no? Los trabajadores.

Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Se la juegan, no se olviden lo que fue. Para los que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Procurando dinamita, fuego catalizador, con el pico reventando, cada vena su sabor. 4 horas masticando para poder descansar. 2 minutos con el diablo y otra vez vuelve a picar. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. ¿Será que no tienen miedo dentro de la oscuridad? Como topos por el suelo, con la suerte es su verdad. Para todos día a día, para muchos tradición. No se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Vamos arriba. Ahora ya no sale nada, solo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición. Y esa voz que no está lejos, que llora necesidad, caminando el laberinto sigue pidiendo igualdad. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Seguimos aquí en nuestro programa Trabajadores con el compañero que nos está haciendo este recorrido histórico por la Mercedes-Benz. ¿Qué otras acciones han encarado ustedes? Porque tengo entendido que varios compañeros de aquella época han mantenido la memoria, ¿no es cierto?, de los desaparecidos de diversas formas. Sí, a nosotros nos ayudó mucho la investigación que hizo la periodista alemana Gabriela Weber, que, como ella dice, fue algo medio casual. Ella estaba residiendo en ese momento en Montevideo y le preguntó a alguien, decir, bueno, quisiera investigar el papel de las empresas alemanas durante la dictadura. Y esta persona le comentó, dice, cuando fue el juicio en la Junta hubo un delegado de Mercedes-Benz. Y a partir de, con ese dato solo, mirá ella vos, empezó a contactarse con todos los compañeros. El compañero este era Héctor Rato, que compañero que estuvo, que lo fueron a buscar en la fábrica y estuvo varios años detenido en Campo de Mayo a disposición del Poder Ejecutivo. Y a partir de él fue construyendo toda la historia. Es la película que se va actualizando continuamente porque, bueno, las actividades siguen. la empresa. La hemos pasado en todos lados. Por supuesto, la empresa no nos deja en fábrica entrar ni. No, sería un objetivo, ¿no? Cuando la película entre a la fábrica, significa que hay una situación muy especial en el país, ¿no? Exactamente. Sería un cambio muy, muy importante. Sería que un delegado de base se podría presentar a la conducción del sindicato. Y yo creo que sí, que a lo mejor más o menos. Y a partir de la película se hicieron muchas cosas. En su momento en Alemania existe lo que se llama los accionistas críticos, que es un grupo muy minoritario de accionistas. De la Mercedes-Benz. De la Mercedes-Benz y de otras empresas. Que participan en la asamblea de accionistas, y a partir de la presión que se hizo este grupo de accionistas, que en ese momento era el orden del 5 o el 6% nada más del paquete accionario, y un sector de la IG Metall, que es el sindicato mecánico de Alemania, lograron que se contrataran en su momento a un catedrático alemán, especialista en derechos humanos, que había hecho la investigación sobre el genocidio en Honduras, y que si bien concluyó, porque obviamente el trabajo lo pagó la empresa, entonces concluyó que la empresa no era la responsable, pero sí tuvo acceso a documentación que nosotros nunca tuvimos. Por ejemplo, ¿qué documentación? Las actas de directorio donde daban cuenta de las reuniones del directorio o parte del directorio de Mercedes-Benz con las autoridades militares. Por ejemplo, un acta de directorio donde uno de los directores informa el resultado de un allanamiento hecho en la casa del compañero Juan José Martín, cuando no había actas de allanamiento, porque los allanamientos se hacían sin... Y ¿cuál era el resultado de ese allanamiento? O, por ejemplo, que la empresa informa al batallón 601 que Esteban Reimer, un compañero de la comisión interna que está desaparecido, que era un agitador. Esto en el año 76, esto y firmarle la sentencia de muerte, es exactamente. Y así una cantidad de cosas que a nosotros en algún momento nos sirvieron. Bueno, a partir de... O sea, que en vez de ir a encontrarlos en el 601, lo podían ubicar en las actas de la Mercedes-Benz en Alemania. Exactamente. Son actas que están protocolizadas, están escritas en alemán, que se tradujeron, y que, nos está costando mucho en el juicio que nosotros tenemos contra Tasselgraun pedir esas actas. A él se las dieron y a los jueces de acá no. Porque hubo un error en la traducción, extraño, y entonces en vez de mandar las actas de directorio, mandaron las actas de la Comisión Interna de Alemania, que no tenían nada que ver, claro. Un pequeño error. Pero nosotros nos hicimos con esa documentación, eso se plasmó en una película. La película se ha ido actualizando porque, bueno, se hizo un juicio en Estados Unidos que lamentablemente se perdió en enero de este año, se llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde el fallo esto parece interesante porque uno puede decir que el fallo es lo mismo que dice Piñanelli. El tema es así, cuando se llega a la Corte Suprema, la Unión de Bancos Suizos se presenta como amicus de Mercedes-Benz, amicus curiae de Mercedes-Benz. ¿Ustedes por qué lo hacen en Estados Unidos? Perdón. En su momento se hizo en Estados Unidos porque se habían cerrado en Alemania, estaban casi cerrados los juicios acá, era antes de la ley de que se abrieran los juicios de ley de obediencia de vida y punto final, estábamos. Y en ese momento Mercedes-Benz estaba asociado con la Chrysler. Entonces, como habías estaba sede en Estados Unidos, Unidos se pudo. Ah. Y si bien se perdió, la Corte de California dijo que había que investigar allá. Y la empresa apela, llega a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, se presenta a la Unión de Bancos Suizos. Quiero que sí. recordemos que el representante sí. de la Unión de Bancos Suizos en la Argentina fue Roberto Alemán, ministro de la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que dice la Unión de Bancos Suizos? Si la Corte le da la razón a estos trabajadores, los inversionistas se van a retirar de Estados Unidos y va a ser peor porque no va a haber trabajo. No va. Claro. Entonces, ¿la Corte Suprema qué dice? Dice, los trabajadores tienen razón y se debería investigar. Pero si nosotros le damos la razón, el perjuicio sería mayor que lo que queremos reparar. Y con ese argumento, cuando Piñanelli dice, sí, hacemos lío o hacemos esto, las inversiones se van a ir, Gestam se va a ir, está diciendo lo mismo que dice. Ahora, resulta bastante, digamos, razonable que la Unión de Bancos Suizos diga sí. algo en defensa de sus de inversores. Pero Piñanelli, ¿cuáles no? son los intereses de Piñanelli? Claro. O es razonable si los intereses de Piñanelli coinciden. Claro, digo. ¿Qué intereses tiene Piñanelli? ¿Cuáles son los intereses de Piñanelli? Entonces, bueno, esto es lo que, digamos, bueno, volviendo a cuáles son las actividades. A raíz de esta película, el Instituto Iberoamericano en Berlín, Alemania, que es una de las ONG más grandes de Alemania y que tiene la biblioteca de habla hispana más importante de Europa fuera de digamos lo que podía ser España, digamos, obviamente, sí. de los países de no habla hispana, me ha invitado a mí a formar parte del panel luego de la exhibición de la película, que se va a hacer el 3 de julio en Berlín. Entonces estoy viajando el 29 de junio para allá y el 4 de julio tengo una invitación para hablar en un sector que es el sector internacionalista de la IG Metal, que es el gremio metalmecánico, que ya este es el segundo congreso que me invitan. En otra oportunidad me ha invitado la IG Metal, donde se hizo un congreso donde participaron todas las comisiones internas y cuerpos de delegados de la Mercedes, de la Daimler-Benz, de todo el mundo. En ese momento estaba fusionado con la Chrysler y también vinieron de Estados Unidos. Y fue realmente muy interesante poder hablar con delegaciones de Sudáfrica, de Turquía. Y en Turquía, una de las preocupaciones más grandes que tenían los compañeros de las comisiones internas de Turquía era justamente que las comisiones internas representaban a los trabajadores y los gremios eran muy burocráticos, muy parecidos a nosotros. Y entonces me preguntaba. Y quiero decir que la única persona que representó a Argentina, porque no pudieron viajar trabajadores de Mercedes-Benz de Argentina, fui yo. Que soy un ex trabajador, pero claro. no dejaron que fuera la comisión de Mercedes-Benz de acá. Así que después fueron estaba todo el mundo representado. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en el año 2006. Ahora, qué importante es mantener esta denuncia y esta, porque realmente estas empresas son responsables de crímenes contra la humanidad, ¿no? Esta empresa, estaba leyendo hace poquito un libro de un campo de trabajo durante el nazismo de mujeres en Ravensbrück, y ahí trabajaban para la Daimler-Benz, ¿no? O sea, no es casual nada, ¿no? No. Están habituados a a los crímenes incluso. No, inclusive hay algunas cosas que a mí me dan un poco de escalofrío, porque uno dice, ¿cómo puede ser que haya tanta similitud? Cuando me invitan los compañeros en Berlín a recorrer la fábrica de Mercedes-Benz en Berlín, no puedo entrar acá en la fábrica de Mercedes-Benz de González Catán, pero sí. Pero entras en la de Berlín. Pero entré en la de Berlín. Son, no dejan de ser abiertos. Me muestran el paredón donde fueron fusilados 14 compañeros, los mismos. La misma cantidad. La misma cantidad. Que era la resistencia contra el nazismo, y me mostraron dónde habían caído esos compañeros, hicimos un homenaje a ellos y a los compañeros desaparecidos de Mercedes-Benz acá en la Argentina por la similitud. Y más todavía, uno de los... Da frío esto. Da escuchando. Frío, da escalofrío, sí. Juan sí. Ronaldo Tassegrau, que es... uno de los presuntos apropiadores de uno de los chicos de hijos desaparecidos, ¿no? Sucede en la gerencia de producción a Metz, que fue gerente de producción y que durante el conflicto del 75 fue secuestrado por los montoneros, y luego de pagado el rescate, liberado. Metz había cumplido una condena por criminal de guerra por ser miembro de la juventud hitlerista. Y nosotros, cuando trabajábamos en Mercedes-Benz, cuando venían los jefes alemanes, decíamos, guarda que vienen los nazis. Pero lo decíamos en broma. Claro, lo decíamos en broma. Y gracias a la investigación de la periodista Gabriela Weber, nos enteramos que los eran, que nosotros, efectivamente, eran efectivamente nazis. Qué impresionante. Porque trabajaron mucho más, entre ellos Eichmann, que claro. Trabajó en Mercedes-Benz acá. Así que... Sí, no es película, digamos, eso. No. Eso no es... parece irreal, ¿no? Porque uno el nazismo lo hace lejos, ¿no? Como una cosa que ha pasado, que está en... Sin embargo, pareciera que ser que ha sido un régimen político necesario para el capitalismo. De alguna manera necesario. Era necesario porque... había mucha mano de obra esclava, entonces realmente las ganancias eran totales. Y todavía hay más casualidades que ha comentado o ha estudiado la periodista Gabriela Weber. Durante muchos años fue gerente de Mercedes-Benz William Mosetti. Ustedes dirán, ¿quién es William Mosetti? Sí. William Mosetti fue un ítalo-americano que comandó uno de los escuadrones que invaden Berlín, que casualmente los aliados no bombardearon la fábrica de Mercedes-Benz, cuando la fábrica de Mercedes-Benz era una fábrica de armas de guerra. Sí. Entonces, si uno dice, ¿cómo puede ser que el jefe de uno de los escuadrones que tomó Berlín... Está trabajando para la Mercedes. Después trabajó para Mercedes-Benz. Para sus enemigos, supuestamente. Claro, es medio incongruente. Bueno, todas estas cosas que son cabos sueltos que los estudió y los desarrolló muy bien la periodista alemana Gabriela Weber en su libro La conexión alemana, muestra mucha relación entre lo que fue el nazismo y lo que fue Mercedes-Benz y justamente durante la dictadura, ¿no? Claro, en este libro de Ravensbrück, lo notable es que tanto la Mercedes como la Siemens se instalan dentro del campo de concentración. O sea, ahí ya no hay ninguna ninguna cobertura de nada. Es decir, están adentro del campo, están aprovechando al máximo toda la mano de obra esclava y luego, digamos, todo el ahorro en transportes de la gente, porque estaban ahí. Cuando la gente caía extenuada, la mataban ahí a metros. O sea, era un negocio redondo. Sí, y trabajaban también para estas empresas niños. niños muy chiquititos, que por supuesto en su gran mayoría morían. O sea, es realmente de un nivel aberrante que no ha tenido castigo. Estas empresas también se salvaron, ¿no? Después de la guerra. Que fueron... Y después de la dictadura argentina. Y después también. De la dictadura también. Esa, o sea, ahí, ¿cómo va, que salen... ahí va mi pregunta. ¿Cómo es posible? Porque en Argentina ha habido una gran pelea por los derechos humanos, digamos, muchísimo más que en cualquier otro país latinoamericano y ha tenido avances mucho más allá que cualquier país latinoamericano. Y sin embargo, la parte de empresas, la patronal que estuvo orquestando esto, ha quedado bastante... Es el núcleo más duro, ¿no? Es el núcleo más duro de está blindado. Claro, digo, si nosotros vemos que en el informe que presenta la empresa, o sea, Mercedes-Benz, o sea, los protocolos que ellos nos quisieron mostrar a la persona que contrataron ellos y demuestra la vinculación que existía entre los directores a punto tal que sabían el resultado de los allanamientos. Claro. Sí, bueno, esos no son cómplices, son directamente los jefes. Son los jefes. Digo, no nos olvidemos que encima en Mercedes-Benz, de acá, trabajó el comisario Rubén Lavallén, jefe de la brigada de San Justo y apropiador de Paula Logares, una de las primeras nietas recuperadas. O sea, hay presuntamente, además, 4 chicos que podrían ser hijos desaparecidos en manos de gerentes o de familias de los gerentes vinculadas a la empresa. Entonces, digamos, la conexión es tan grande, es tan grosera, terrible, claro, que uno, a ver, los juicios avanzan muy, muy lentamente, se van muriendo los testigos, ya digo, otro poco nos vamos a morir nosotros, digamos así, entonces y no hay, y no a hay Pignanelli culpable. Le debería preocupar más eso, digamos, que la infiltración de la izquierda en la fábrica, porque además hay una cosa que es casi ridícula, ¿no? Los primeros gremios en la Argentina fueron motorizados por el anarquismo y por el Partido Comunista y por los socialistas. Esa palabreja, o sea, infiltrado está diciendo, porque un dirigente, claro, peronista, y que además tiene un alto cargo en el Partido Justicialista, está diciendo... Los que no les pertenecen, claro, pero los que no tienen derecho a estar en un gremio. Hay algo grave. Todo esto que yo estoy diciendo de el jefe de seguridad de Mercedes-Benz, comisario Lavallén, jefe de la Brigada de San Justo, propiedad de Paula Logares, digamos, los 14 compañeros desaparecidos, la que lo reconocen hasta los mismos directivos de Mercedes-Benz, la donación de 2 aparatos de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo. Y así, todo este informe, y Pignanelli nunca, nunca una palabra a favor. Claro, claro, nunca una. Nunca dijo, bueno, a ver, ¿qué quieren estos muchachos? A ver, ¿qué es lo que pedíamos nosotros como ex trabajadores de Mercedes-Benz? ¿Una placa dentro de la fábrica? La construcción de un hospital para González Catán, una solicitada pidiéndole perdón, digamos, y reconociendo y comprometiéndose a la defensa de los derechos humanos para el futuro, ¿no es cierto? Y una indemnización para los familiares y los 3 sobrevivientes. Yo, por ejemplo, no pedí nada porque a mí no me pasó absolutamente nada. Entonces, pedíamos eso. Claro. Pignanelli podía haber, aunque sea apoyado, claro, algo. Claro, digo, aunque sea formalmente apoyado. Aunque sea el hospital en González Catán. Claro, digo, que le podía dar un rédito a él también. Digo, con su nombre, si quiere. Claro, digo, por lo menos algo. Nada, nunca, jamás nos atendió, obviamente. Nunca, nada. Claro. Yo siempre lo he comentado cuando fue el programa del Gen Argentino, que es quién era el mejor argentino, si Fangio o Maradona, y yo decía que Fangio nunca nos atendió. O sea, nosotros, cuando desaparecieron los compañeros, una de las primeras personas que fuimos a ver fue para aquel que en ese momento era vicepresidente de Mercedes-Benz, claro, perdón, claro. presidente de, sí, sí. del directorio de Mercedes-Benz, que a Fangio no le iba a pasar nada si intercedía por los compañeros, seguro. Por los compañeros de Mercedes-Benz, no, no por los 30.000 de Mercedes-Benz. Bueno, por lo menos nunca hizo nada. Un gesto, ¿no? Ni Fangio, ni Rodríguez, ni Piñanelli, digamos, nunca ningún director. Y en otra oportunidad que yo fui a hablar a la asamblea de accionistas, con traductor, porque yo no hablo alemán, y me dieron 10 minutos para hablar y yo planteé todo esto, la respuesta del presidente en ese momento del consorcio alemán, de la Daimler, fue: no tengo respuesta para Argentina. O sea, evidentemente, que calla otorga, digamos, evidentemente no tienen respuesta porque saben que nosotros estamos diciendo la verdad. Claro. Y hay pruebas. Muchísimas pruebas. Claro. Digo, yo hoy me estoy olvidando claro. de más pruebas que si nos ponemos a hablar, hay un montón de pruebas que incriminan a algunos directivos de Mercedes-Benz, que incriminan en la apropiación de chicos. Claro, son crímenes directamente. Bueno, digamos, todo este tipo de cosas y que Piñanelli nunca ha dicho nada, nunca ha colaborado en nada ni para... Ni digamos, ni con los familiares, ni preguntarle. Claro, está en el resguardo de la empresa, que es el resguardo de su puesto. Esa debe ser la condición, ¿no? Para que pueda estar ahí, sí. directamente. Por eso cuando en vez de preocuparse por todo esto, se preocupa por si Pitrola o una nieta recuperada y demás va a hablar en la puerta de fábrica, la verdad que tendría que preocuparse por lo que le pasa a los trabajadores dentro de la fábrica, no, que es lo que está pasando afuera, ¿no? Realmente. Bueno, lamentablemente estamos llegando al fin de nuestro programa. Te agradecemos muchísimo, muy interesante y muchos éxitos cuando vayas en tu viaje. Bueno, gracias por invitarme y bueno, por lo menos... Llevamos adelante esta memoria de los compañeros, ¿no? En todos los lugares del mundo permanente. Que nos toca hablar. Esta película está en internet, ¿no? Está en internet, así que la pueden... Se llama Milagros no hay, los desaparecidos de Mercedes-Benz. Bueno, así que todo el mundo la puede ver, entonces. Y nos vemos cuando volvés. Bueno, con mucho gusto. Bueno, mucha suerte. Y nos podremos ir con... porque has pintado vos... lo que es un monstruo, una empresa monstruo, pero nos vamos con mamadera. Los 4.000 adentro, los 4.000 afuera. Porque cómo ganaron una eso, ¿no? Que podría ser para que realza, ¿no? Se realza ese triunfo que tuvieron ustedes, se realza después de pintar lo que pintaste. Exacto. A ver si pueden tener un poco de suerte los compañeros de Gestamp. De Gestamp. Y bueno. el resto de todos los metalúrgicos y mecánicos que están pasando un periodo difícil. Pero hay varias peleas. Vamos a ver. Así es. Hasta la próxima, con el entonces. Tema. Bueno, gracias a ustedes. Un millón de gracias. Bueno. Harto de trabajar, mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación, la fuerza de los hombres, paloma.